conquista del planeta rojo está trayendo muchísimas sorpresas, informaciones, imágenes que yo creo que les van a gustar. ¿Quién cuenta todo esto? Bueno, conexión directa con ese habitáculo tan especial. ¿Dónde está Santiago Camacho? Santi, buenas noches. Buenas noches, Iker. Bueno, lo primero, ante todo, información última hora. Un ovni sobre Marte captado de forma oficial por el Curiosity, ¿verdad? ¿No? Cuéntanos. Al menos lo que parecen unas partículas o lo que parece unos objetos suspendidos en el aire sobre el horizonte del Curiosity. Hay que decir que de esto ya han aparecido por internet hasta filmaciones. Filmaciones que son falsas. Apócrifas. Son completamente apócrifas. Desde aquí, precisamente en beneficio de los que quieren indagar, de los que quieren señalar lo que otros no ven, solamente existe un repositorio oficial de imágenes del Curiosity que lo ha puesto en internet la NASA. Y ahí están todas las imágenes que manda el Curiosity. Si no están ahí, no son del Curiosity. ¿Me quieres decir, Santi, que entonces no están esas partículas o objetos o que se han inventado las filmaciones? No. La filmación es completamente falsa, es completamente un montaje, pero sí existe esa fotografía en la cual, además, se le han hecho diferentes tratamientos, diferentes filtros, en los cuales parece ser que efectivamente tiene una tridimensionalidad, tiene algún tipo de entidad corpórea, que se puede explicar de muchísimas formas, también es cierto. O sea, hay varios objetos terrestres orbitando la propia superficie de Marte. Marte está siendo bombardeado periódicamente por meteoritos como cualquier otro planeta, más teniendo una atmósfera tan tenue como la que tiene el planeta rojo. Y, en fin, no hay que echar las campanas al vuelo porque se vean dos motas no identificadas, dos objetos voladores no identificados, y pensar que ya están ahí los marcianos recibiéndonos. Serían ovnis en la acepción estricta del término. Son dos objetos, vuelan y no sabemos lo que son. Claro, Santi, lo sorprendente, y ahora vamos a ver algunas imágenes históricas, algunas poco conocidas, lo sorprendente es que en internet, de inmediato, ámbito que tú manejas perfectamente, ya muchas personas cogen la información, la dan por hecha. Me está sorprendiendo mucho la necesidad que hay de esta conspiración en Marte. Se está hablando, los martescépticos, como los apolescépticos, están hablando, repito siempre, esto no es que lo piense Santiago Camacho en el programa Cuarto Milenio. Lo que hacemos en La Cara Oculta es dar luz a todo esto que está teniendo millones de adeptos, ¿no? Sobre todo por las redes sociales. Vamos a ver, se está hablando de que no es Marte, algunos incluso afirman que no es Marte, y que es un lugar muy recurrente, ¿no? Una afirmación falsa también, la del propio aterrizaje del aparato. Claro, y todo esto a lo mejor han sido los propios científicos de la NASA los que han dado pábulo a que sea así. Porque si algo ha sorprendido a casi todos los que han visto las fotografías que está mandando el Curiosity a nuestro planeta, es que la superficie de Marte y concretamente la orografía del terreno donde se ha posado se parecen de una manera asombrosa al desierto de Mojave. No solamente la cualidad del terreno árido, cubierto de piedras, la barrera de montes al fondo, sino también una característica muy especial y muy específica de ese desierto, que es lo que se llama la niebla colgante, una especie de neblina que a media altura se recorta sobre la cadena montañosa y que se aprecia en las fotografías tanto del desierto de Mojave como de Marte. Y eso públicamente han dicho que les causaba muchísima curiosidad, muchísima extrañeza, y que da algo a estudiar esa semejanza. Lógicamente han salido los escépticos de turno diciendo, ¿cómo no se va a parecer si es el desierto de Mojave? Con lo cual ya tenemos básicamente la misma historia liada que con el proyecto Apolo y con casi todas las misiones de la NASA, que realmente esto ha sido un montaje y que el Curiosity pues está mandando fotos de un área restringida cerca de California. Lo están creyendo en este mismo momento, en tiempo real, millones de personas en los 5 continentes. Es la fuerza de la información a través de internet. Claro, de los clásicos, de los grandes clásicos de misterios de Marte, estaba La Cara de Marte, famosísima, de la Viking, que además, yo se lo comentaba fuera de micrófono a José Manuel Nieves, tenían un no sé qué sé yo, esas imágenes del Viking, era quizá el verdadero primer paso de una tecnología sobre el planeta rojo, y había como algo de siniestro en todo eso. La cara, que parece que se demostró que era simplemente una formación geográfica que con la luz y la sombra provocaba una pareidolia gigante, pero sí que hay algunas fotografías que siguen estando ahí, ¿no? En el misterio. Yo no sé qué ha pasado con ellas. Por ejemplo, el monolito o no sé qué cosa es que se encontró en mitad de Marte, Santiago. Pues sigue siendo un monolito. En julio de 2009, el más reconocéis Orbiter, con una de las cámaras de mayor resolución que se hayan enviado nunca a un planeta fuera de la Tierra, fotografió esta figura que efectivamente tiene toda la pinta de ser un monolito rectangular plantado de repente sobre la superficie de Marte. Y claro, entre la versión oficial o los expertos en Marte que dicen que es una roca que casualmente tiene una forma más o menos rectangular, que ni siquiera puede que sea así porque los píxeles hayan desvirtuado o hayan desdibujado la forma real del objeto, hasta los que creen que es un monumento, pues desde 2009 hasta acá sigue habiendo esa polémica. ¿No se ha resuelto, Santiago, la polémica del monolito de Marte? No, entre otras cosas porque hay algún otro par de fotos, pero no resuelven nada. Hay una foto cenital en la cual se ve una sombra bastante rectangular, pero que tampoco resuelve nada. Y en el hipotético caso de que los bordes fueran casi perfectamente regulares y casi formando ángulos perfectos de 90 grados, los científicos seguirían diciendo que podía ser una cristalización, que podía ser un fenómeno completamente natural, y lógicamente pues los más inquisitivos o los más imaginativos dirían que ha sido algo plantado allí por alguna inteligencia ajena a nosotros. Antes de despedir la conexión, Santi, sé que este tema te apasiona y es un tema que sigue estando también en los foros de escépticos. Un documental, Alternativa 3, que incluso llegó con tanta fuerza, lo hemos comentado alguna vez, que todavía muchos piensan que el programa de Fernando Jiménez del Oso en los años 80 se clausuró y censuró en Televisión Española por la emisión de Alternativa 3. Y en fin, todo esto vuelve a la actualidad porque viendo los planos de ese documental falso, Alternativa 3, que hablaba de alguna forma, vida y secretos en Marte, resulta que los planos casi son calcados a lo que está llegando ahora del Curiosity, ¿no? Sí, es curioso porque uno de los planos de Alternativa 3 mostraba el aterrizaje precisamente de una sonda sobre el suelo marciano. Estamos hablando de un documental que tiene más de 30 años. Y fíjate que la semejanza es casi absoluta. Lo reprodujeron, salvo por un detalle, que es que aparece deslizándose por debajo de las arenas, escabulléndose, una criatura que no se llega a ver, que simplemente se vislumbra y que sugiere que había vida en el planeta rojo. Pero fíjate, Alternativa 3 era un documental que planteaba una situación bastante poco creíble, pero que la gente automáticamente la adoptó como posible, que era que el gobierno estadounidense junto con el gobierno soviético estuviesen enviando gente con una tecnología superior no desclasificada a Marte y creando allí bases y creando allí una avanzada secreta al margen de todos nosotros. Bueno, el arquetipo de Marte es como eso, el espejo rojo de nuestra propia conciencia humana. Es poderoso y seguiremos hablando de él. Estaba muy bien hecho el documental Alternativa 3. Y lo que era ficción, entre comillas, en 1977, y han escuchado a nivel científico a José Manuel Nieves, se está convirtiendo en realidad. Resulta que lo que era una utopía y una cosa fantástica puede que se convierta en la década de los años 20 de este siglo en una profunda, terrible para algunos, maravillosa para otros, verdad, colonizar otro mundo. Santi, como siempre, que es un honor y un placer contar contigo. Hasta la próxima, cara oculta. Hasta la próxima.